ti yo me emborracho. Como marea si bailamos en el río, como marea los peinales de un poquito, como marea.